hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Queridas criaturas, aquí estamos una vez menos en este esperpéntico programa que se hace llamar Todo es Mentira. Un programa al cual os recomendamos que no escuchéis, pues porque se os pueden explotar las neuronas, ya de una, las pocas neuronas que os quedan ya. Sí, si no os convertiréis en igual o peores imbéciles que nosotros. Que ya es difícil, ya. Emitimos en el 104.5 de la FM. Y esto es Radio Bronca, aunque ellos no tienen y ellas no tienen la culpa de que este programa se emita en sus ondas. Claro, pero es una terapia para tenernos distraídos. Sí, es un programa quincenal que suena todos los sábados de 6 a 8, una vez en directo y otra no, y luego se repite los lunes de 9 a 11 de la mañana. Un horario sin duda de la repetición de lunes, pues muy romántico donde los haya. Un lunes por la mañana no hay nada más romántico que eso. No tenéis nada mejor que hacer, ¿eh, malandrines? Que escuchar esto. Si nos estáis escuchando un lunes por la mañana, pues os recomendamos encarecidamente que escuchéis programas más culturales, como de la COPE o que toméis el sol, que ya hace ya buen tiempo y tal, como decía la película, como era la película, ¿no? Los lunes al sol. Claro. Pues bien, tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis y que os declaréis culpables, pues porque antes se demuestra la culpabilidad que la inocencia. Y tenemos unos funcionarios muy majos que os atenderán muy amablemente en este teléfono y os van a poner calentitos y a la sombra, que es lo que os merecéis. Y hablando de esos funcionarios del 012, cómo no, empezaremos el programa hablando de ellos, porque ya se ha convertido esto en una costumbre. Pues sí, es que como no paran de generar noticias, pues nosotros pues no tenemos más remedio que traerlas aquí, pues porque son jugosas todas ellas. Pues bien, els Mossos carreguen sobre un grup d'encaputxats que eren policies secretes. Otra vez la famosa escena. No disparen, coño. Que soy compañero, coño. Soy compañero, coño. Bueno, aquí traducido es coño, ¿no? Coño. Bueno, pero los Mossos no hablan catalán. Sí, sobre todo los que están en Barna y alrededores. Pues bien, un cop acabada la manifestació de Desobediència 2014, que va passar la setmana passada o fa un parell de setmanes, que ha tingut un recorregut tranquil seguit de prop d'un fort desplegament policial, un grup d'encaputxats ha rebentat vidres d'algunes seus bancàries al carrer Princesa i a la Via Laietana. Finalment, la policia ha dispersat els manifestants a la confluència entre la Via Laietana i l'Avinguda de la Catedral. I com els ha dispersat? Amb carícies, amb flors... Sí, com va ser? Claro. Pidiéndoles por favor que fueran para sus casas. O recitándoles un poema. Claro. Un poema muy amoroso. Muy amoroso. Y en primavera más así. Claro. Es que en primavera los Mossos se ponen románticos. Sí, la sangre altera. Claro. Pues bien. Els Mossos han carregat sobre un grup d'encaputxats, que eren els que estaven fent més maranya, que han resultat ser policies de paisà, que han hagut d'evitar els cops de porra escrits de «Somos compañeros!», tot ensenyant plaques i porres extensibles. Falta añadir el coño. Coño! De rigor. Més d'un miler de persones ha iniciat sobre les 7 aquest dissabte una marxa sota el lema Desobediència 2014 contra les retallades i les reformes legals empreses pels governs neoliberals de PP i CiU i sobre la reforma de l'avortament i el projecte de llei de seguretat ciutadana. I sobre els encausats al Parlament, que han hagut aquesta setmana passada i van tenir judici aquestes persones. Y bueno... Sí, por cierto, hablando del chascarrillo sobre el juicio a los acusados, una chorrada que no viene a cuento, pero que salió en el juicio, fue que una jueza les recriminó a algunos de ellos que no fumaran porros, por favor, claro, dentro del juicio. Bueno, pues mira, una buena respuesta que no daría yo a una jueza porque me pueden caer más años de la cuenta. Ya sabemos que los jueces son más de porras que de porros. Claro. Bueno, yo dejaré de fumar porros si usted deja de meterse rayas en el lavabo de jueces. O cuando usted deje de mandar que peguen porrazos. Claro. Pues bien, hasta aquí la noticia. Y como veis, pues siempre generan noticias este cuerpo tan amablemente represivo. Y nosotros pues no tenemos nada más que añadir, pues porque aparte de que nos gusta que haya una policía ahí atenta y al servicio del ciudadano. Y cuantas más haya mejor. Y contra más haya mejor. Y las leyes contra más represivas mejor. Porque al fin y al cabo, pues es que lo necesitamos, pues porque como nos desbandamos a la mínima, pues necesitamos pues que nos repriman un poco esas ganas de libertad. Si no, seríamos salvajes sin freno, desenfrenados. Claro, claro, sería la anarquía, claro. Por favor. Y hablando de policías, vamos a poner un tema de MCD, de su primer LP, del... grabado en el Casteche en el año 87, que se titula Terroristas, que más habla realmente lo que es un terrorista de verdad. ¿Del Estado? Sí. Esta canción habla de ello. Terrorista, ¿quién es terrorista? Tú vamos más que los demás. Vamos con la segunda y espero que última parte del serial sobre las drogas de diseño de la rebeldía al conformismo. Si los años 70 fueron psicodélicos, LSD, y los 80 anfetamínicos, cocaína, en los 90 el éxtasis pasó a ser una de las drogas recreativas más populares, al producir una especie de síntesis entre ambas, ya que combina el efecto de los alucinógenos con el de las anfetas. Catalogada como droga blanda por su creencia que no genera adicción, se trata de una sustancia que produce, sin embargo, una gran dependencia psicológica. Actúa sobre la serotina, un neurotransmisor químico cerebral cuya abundancia en el cerebro produce estados de alegría y apertura hacia los demás, pero cuyo agotamiento por excesivas dosis de la sustancia provoca cuadros depresivos que reemplazan a la euforia. La droga tecno por excelencia se ha asociado a la moda de los rituales colectivos del imaginario adolescente y joven. Las discotecas y constituye el medio estimulante más apto para adaptarse con éxito a su propuesta y su estética. Aumento de la locuacidad, desinhibición, euforia, excitación sexual, energía, etc. Pero a su vez altera el sistema de señales del individuo y provoca efectos adversos tales como temblores, náuseas, aumento de la frecuencia cardíaca y estados de paranoia, ansiedad, insomnio y pánico. La masificación del consumo de las drogas duras ya había producido un profundo cambio sociocultural hacia los años 80. Siempre es un error diferenciar las drogas duras con las drogas blandas. Aquí las diferencian, pero todas son drogas, al fin y al cabo. Eso lo digo. Quiero decir, de las drogas legales, como claro, los ansiolíticos, los antipsicóticos, los... bueno, en fin. Y luego las drogas que nos dan, la televisión, el trabajo. Sí. Estas cosas. De allí que haya cristalizado el estereotipo de drogadicto a través de su identificación con la cultura de la marginalidad. A diferencia de esto, los jóvenes que consumen éxtasis u otras pastillas pueden ser de lunes a viernes excelentes promedios de la universidad o profesionales destacados que combinan el alto compromiso semanal con un desenchufe garantizado artificialmente. Viven en sintonía con los valores de culto, eficiencia y bajo nivel de conflictividad. Sigamos. Aquella masificación del consumo de drogas como la cocaína y la consiguiente imagen cultural asociada a la inseguridad ciudadana y el delito logró la emergencia de nuevos consumos como el éxtasis y las demás drogas de diseño, emparentadas con la asepsia y un bajo perfil de conflictividad. La fragmentación social, una característica distintiva de los tiempos posmodernos, sale aquí una frase dicha, citada por Romaní. Hemos pasado de estar encuadrados en sistemas sociales dotados de una cierta estabilidad o continuidad a vivir en sociedades con condiciones que tienden a la segmentación de nuestra vida cotidiana. Y ha extendido los espacios de permisividad en el consumo de las drogas de diseño, iconos de la época, como un intento de recomposición del individuo en busca de aquellos elementos ausentes en una sociedad fragmentada. La droga, símbolo de la posmodernidad, es adolescente y no plantea ninguna búsqueda de identidad, en el sentido de pertenencia ideológica, como había ocurrido con otras drogas en diferentes épocas. Permite recuperar las emociones en las relaciones interindividuales. A través de la empatía, bucear a fondo en la propia individualidad y liberar el yugo del control social del cuerpo, a través de una expresión corporal frenética simbolizada por el baile, las discotecas, la hiperestimulación sensorial a partir de la música y los efectos lumínicos. Por otra parte, la práctica del consumo de drogas de diseño suele realizarse en toda su plenitud si se está completamente inmerso en la multitud de iguales, en la propia tribu, como un referente generacional. Paradójicamente, en una época que se da un control de la corporalidad a partir de la fragmentación social, en la era contemporánea el cuerpo se ha descontrolado. Y en la cultura consumista un cuerpo descontrolado parece ser la meca para los buceadores del paraíso artificial. Y este artículo está firmado por un ser que se hace llamar, o se llama, Gabriel Cocimano. Lo escribió, pues, en diciembre de 2003. Y está ya un poco desactualizado, pero bueno, hablando un poco de las drogas de diseño que fueron famosas en los años 90, junto con otros tipos de pseudomúsicas como el bacalao, el jodido bacalao. Sí. Como esta sí y esta no. Y parece que sí, esta vez sí que pondremos un tema. Pondremos un tema de Encefálica titulado Historia Terminal. De Craneovisión, ¿veis? El tema. Bueno, sí, bueno. Perdona. El grupo es Cráneo. ¿Sí? Sí, te voy a asegurar. Vale, si tú me lo aseguras. La canción es Historia Terminal. Pues eso. Eso es. De bruces en la pista ya ves claro el final. Calaveras con cuentos te esperan en el hospital. Luces de neón lo dice, no se puede entrar. Y hasta aquí te pensabas que todo iba normal. Es una cosa terminal. Adentro reflejada ataca tu mente. Desmejorar se acerca a tu final. Para de este este es el final. La la la la la. Estás tirado en la habitación, tirado en el sillón, esperando la muerte, esperando el final. Nadie llama a seguridad, buscando la luz, la de verdad, esperando las uvas a la oscuridad. Se me ha hecho como un nudo al recordar su cintura. Repito una vez más, me llamo el final. Psicólogos sospechan de quien no tiene página de Facebook. Pueden ser psicópatas. No pueden, sin lugar a duda lo son. O sea, que los raritos y las raritas que no tienen Facebook... Que viven a un lado de piedra, ¿no? Que se niegan a tener Facebook y a tener WhatsApp y a tener... Y a tener teléfonos de estos que, sí, que solo les falta hablar y cantar. Y a estar engañado, o sea, estar enganchados como imbéciles todos los días... Al jodido Facebook, móvil. Al jodido móvil. Sí, con el WhatsApp, así, por todos lados. Las personas que no participan de las redes sociales, pues aparte de ser raras y de ser antisociales, son sospechosas de ser psicópatas, sí. Tanto James Holmes como Anders Breivik, Behring Breivik, acusados de tiroteo en masa, no usaban Facebook. Puede que no unirse a las redes sociales sea signo de ser un ser disfuncional, afirman psicólogos. Como Facebook ha invadido casi cada rincón de la sociedad moderna, ahora muchas personas, psicólogos y empleadores sospechan de quienes no se unen a las redes sociales. Como siempre, cuando hay una moda, una adicción colectiva del populacho, pues quien se salga de esta norma, quien no se adhiere al rebaño, pues es sospechoso siempre. Claro, claro. Los departamentos de recursos humanos desconfían de los aspirantes jóvenes que no utilizan este sitio. ¿Sus razones? Sospechan que sus páginas se llenaron de quejas y reportes, por lo que tuvieron que ser borradas. La columnista de Slate.com, Emily Joffe, advirtió a los jóvenes que no deberían salir con alguien si se dan cuenta de que no está en Facebook, pues puede estar dando un nombre falso. Y no solo eso, sino denunciarlos inmediatamente hasta las autoridades pertinentes. Claro. Hombre, es que una persona que no tenga Facebook, pues puede ser, yo qué sé. Un terrorista, un psicópata, un... no sé. Una persona a... un mal bicho, a evitar, a evitar. Sí, sí. Uh-huh. Pues eso es lo que nos hemos convertido todos. Pues es como en la película aquella de los ladrones de cuerpos, que habían unas vainas de extraterrestres muy malas, que iban reproduciéndose a base de copiar y pegar al ser humano. Pues entonces el único ser humano normal y era señalado por todas las vainas. Así, en plan, es el raro, es el, claro, el que no se ha convertido en vaina. Como decían nosotros, que aquí lo natural es lo escandaloso. Pues sí. Pues bien, incluso hay sitios como la revista alemana Der Tagspiegel o Slashdot que señalan que el hecho de no tener una página de Facebook puede ser la primera señal de que eres un asesino en masa. Pues tanto James Holmes, el acusado del tiroteo en un cine, como Anders Behring Breivik, en Noruega, que asesinó a 77 personas con un coche bomba y una balacera en masa, no lo utilizaban. Oy, oy, oy, sí, oy, son oy, mucho oy. Más inteligentes la gente que comete un delito y lo publica en el Facebook y con una foto o un vídeo. Claro. Que los hay. Y que a ver, los hay, los sí. Eso sí que es inteligencia. Ajá. Pues no, es que actualmente te tiras un pedo y lo tienes que publicar en Facebook. Por supuesto. Claro. O te pica la nariz y también. Claro, sí. Todas estas minudencias vitales del vulgo en general que tienen que ser publicadas inmediatamente en Facebook, porque eso es lo normal. Claro. El que no lo hace es un anormal. Está clarísimo que si te sacas un moco, eso es un tema muy interesante que a todo el mundo tiene le interesa, respecto a claro, está claro. Claro, claro. Aunque esto solo lo aplica para los jóvenes adultos, no para las personas de más edad que no se han acostumbrado al uso de las redes sociales. No tener una página en Facebook es visto como una negativa a participar en la sociedad actual, en el mainstream, y ser como los demás. Que eso es una preocupación que debería ensombrecer vuestras vidas, el no ser como los demás. Claro, como la Hombre, gente normal. Es que debería ser como los demás. De hoy en día. Seguir al rebaño. Sí. Hombre, es que si no te conviertes en un ser normal y social, pues entonces pues eres sospechoso de todos los sí, males. Y te convertirás en alguien como nosotros. Claro. Pues bien, esto para muchas personas y corporaciones es algo perturbador. Un síntoma patológico. Para otros podría ser una especie de virtud ascética, de declaración de principios y afirmación del mundo fuera del ágora moderna. Un nuevo paganismo. O sea, que la persona que no tiene un Facebook es una neopagana, una persona ascética, sí. Una persona que... Insolidaria también. Insolidaria. Una persona, bueno, que reúne pues todos los defectos y todos los vicios que pueda tener una persona... En los tiempos que corren. En los tiempos que corren, exacto. Claro. Hombre, si en las cavernas no utilizan Facebook era porque no lo habían inventado, pero si se hubiera inventado, pues lo utilizarían. ¿Y cómo podrían vivir sin Facebook? Y es lo que yo no entiendo. Es lo que yo no entiendo, que eran unos antisociales. Claro, por eso vivían en las cuevas. Claro. Y encima ni se cortaban el pelo, ni se lavaban. A lo mejor se lavaban. Cuando llovía. Pues estaban al lado de un río. Hombre, no había... Yo supongo que en las cavernas no había ese miedo al desnudo y a la higiene que asoló durante buena parte de la Edad Media y la Edad Moderna. Claro, porque como vivían en estado animal... Claro, bueno, pero más animales son ahora, creo yo. Yo diría que son más anormales. También. Sí. Y ahora vamos a poner un tema de Cuarto de Kilo El tema se llama Paz y Amor. Paz y amor, dice paz y amor, dice paz y amor. ¡Ah! Que no pega un palo al agua, su pinta siempre la bola. Antiglobalización, reclamando sus derechos, trabajo para todos, defendiendo ideas, no para la explotación. Un payaso opina una y otra vez lo que pintan en paredes, lo que ve por la pared. Yo me cago en vuestros puertos una y otra vez. ¿Dónde están esos cabrones cuando son de menester? Paz y amor, dice paz y amor, dice paz y amor. ¡Ah! Y así pasan los años, y él sigue en sus trece, viviendo de sus viejos. Es a quien le pese, pase lo que pase y la consigna que no cambia, estudiando lo que sea, para no doblar la espalda. Se termina el chollo cuando acaba la carrera, se pone la corbata, se corta la melena. Todo lo que creía lo compara con la mierda, eran cosas de críos, ahora lucha por sorpresa. Paz y amor, dijo paz y amor, dijo paz y amor. Vamos con la sección histórica e histérica a la vez. Y vamos con un demócrata que corría a principios de los años 20. Truman quería cortarle las manos a los niños alemanes. Los quería también democratizar. Claro. Y no hay mejor forma que democratizar que cortar las manos a los niños. Es lo que debería ser, porque luego se hacen mayores y luego ¿qué? Sí. ¿Eh? Bueno, luego lo sustituían por bombardeos humanitarios. Claro. Sí. Que no hay mayor humanidad pues que hacer desaparecer. Claro. Y destrozar a un humano. Sí. Hombre, es que esta es la muerte democrática. Claro. O sea, los asesinatos democráticos. Pues duelen menos. Duelen menos. Sí. O sea, quien le matan democráticamente, pues es una cosa como. No, lo hacen por su bien. Es que lo hacen por su bien. Sí. Claro. Hombre, a mí si me matan democráticamente, pues digo, hostia. Menos mal que me han matado democráticamente. Y encima agradecido, sí, claro. Que no es lo mismo, ¿eh? Sí, que sí. Que matan salvajemente. Claro. Pues vamos con el del Truman. La verdad es que no sé qué extraño que los presidentes de Estados Unidos sean acusados de salvajes y afines a la guerra, ya que algunos de ellos han puesto mucho de su parte para ser así considerados. Si no recuerden a Roosevelt y su famosa frase, habla con suavidad y lleva un buen garrote, llegarás lejos. Pero el caso de Truman es casi excesivo, según lo que escribió en una carta en 1918. Truman combatió en la Primera Guerra Mundial en territorio francés. Como sabrán, aquella guerra acabó el 11 del 11 de 1918, a las 11 de la mañana, la triple 11. Sí. Momento en que se hizo efectivo el alto de fuego definitivo. Aquella guerra que se llamaba, cuando sucedió, la llamada la Gran Guerra. Y luego le pusieron la primera, como vino claro, otra segunda. Porque luego vino otra más bestia aún, si cabe. Sí. Aquel mismo día, Truman, el que sería presidente de los Estados Unidos entre abril de 1945 y enero de 1953, eso sí, democráticamente y gran líder del mundo libre, claro, escribió una carta desde Francia a su novia, con la que se casaría menos de un año más tarde. En la carta se lamentaba de que la paz hubiera llegado y que no les dejaran arrasar a Alemania y mutilar a los niños alemanes. El texto exacto que envió Harry Truman a su novia Bex decía: es una vergüenza que no podamos entrar y arrasar Alemania y cortar algunas manos y pies de niños. ¿Ves? Añade también los pies. Claro. No vaya a ser que se escapen corriendo. Ajá. Alemanes y arrancar la cabellera a algunos ancianos. Claro. Pero supongo que será mejor hacerlos trabajar para Francia y Bélgica durante 50 años. Hombre, convertirlos en esclavos, eso sí. También mola. Lo que pasa también es muy demócrata. Es que luego se redujo un poco el tiempo cuando salió un entrañable señor con un bigotillo. En Alemania. Finalizaba una guerra y quizás la barbarie vista llevaba al capitán de artillería Truman a decir tales cosas. Pero no hay que olvidar que el mismo hombre acabó gobernando Estados Unidos en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial, después de cuando palmó Roosevelt. Y cuando firmaron el tratado ya con los soviéticos, los franceses y los ingleses, se repartieron en Berlín en cuatro y básicamente el mundo en dos. El eje del bien, entrañado por la gran democracia de los Estados Unidos de América, y el eje del mal, por el peligroso y oscuro comunismo claro, soviético. Comunismo, claro. Sí, claro. Que por supuesto el comunismo soviético ha sido muy comunista. Pero, sí. Siempre. No, es que unos por demócratas y los otros por comunistas, pues no sabes con qué quedarte de lo buenos que eran los unos y los otros. Claro. Y hay que ver lo comunista que ha sido siempre el Partido Comunista en general en todos los países. Mogollón. Lo más comunista. Mira, eran tan comunistas que hasta los sitios que se practicaba el verdadero comunismo los arrasaban, claro. Claro, claro. No, hombre, es que el verdadero comunismo lo representaban ellos. Sí, ¿qué te crees? Los PCs. Claro, claro. Como siempre. Un tema. Pondremos un tema de Caudillo y Carrero. Sí, que la diferencia en que uno fue hacia arriba y otro hacia abajo. Bueno, pero ambos están a la derecha de Dios. Sí. Porque se lo han ganado. Sí, y hace poco están también muy cerca, estará por ahí Don Manolo. También. Don Manuel Fraga. También. Otro gran demócrata. Y Blas Piñar también se ha añadido al club. Sí. Unos cuantos. Sí, eso sí, pero siempre un poco tarde, ¿eh? Se hacen los remolones. Se hacen esperar, sí. Pero bueno. Se mueren jóvenes por eso, ¿eh? Ya. Aún podrían aguantar unos cuantos años más. Con 96 años o por ahí que tenía el Blas Piñar, yo estaba en la flor de la vida. Yo diría que casi en la adolescencia. Claro. Pues bien, el tema de este grupo se titula Arriba España. ¡España! ¡España! Sí. ¿España está en perill? ¿Qué em diries tu? A mi la unidad de España me suda la polla por delante, por detrás. Y que se meta a España ya en el puto culo una vez que les explota dentro y le quedan los huevos colgando los sacar del armario espadas y copas. Arriar la bandera, mostrar la corona. A lomas de un toro, peineta en la mocha. Bandereta en la diestra, la izquierda estorba. Levanta los muros y llena las cosas. Esconde a los niños que ellos tiendan la ropa. Afila las leyes, un papel a las normas. Librándonos del mundo, el mal nos azota. Defendiendo esto, tienes con pedazo. De modo nuestro pedazo, te tienes con pedazo. De nada nuestra puta, mentira nuestra puta. Patraña y salir cual y fertilidad. ¡Arriba España! Cerradle las puertas, bajan las persianas. Guardemos la honra por el nombre de España. Salvemos lo nuestro, que no roben nada. Con uñas y dientes, con la mano alzada. Que el vigía, vigíe en montes y playas. Con vista de pollo, con vista de águila. Seguras de todas, seguras de España. El poder nos avala, que cúnica nos van a defender nuestro cielo, nuestro pedazo, mi mamá nuestro pedazo, mentira nuestro pedazo, de nada nuestra puta, mentira nuestra puta, patraña y salir cual y perder y gritar, arriba España. La Guardia Civil de Madrid plantea pedir ayuda a municipios para recuperar la inscripción Todo por la Patria en los cuarteles. Hombre, claro. Sí, es una gran necesidad para todo el mundo. Claro. Sí, volviendo a las viejas costumbres. Yo lo que también, o sea, reivindicando el Todo por la Patria otra vez y la inscripción de la Guardia Civil Benemérita o Picolos, pues rescataría también el tricornio, ¿sabes? Claro. Y el bigote. Sí, el bigote y luego también la capa. Capa, tricornio y bigote. Claro. Sí. Uh-huh. Así ya volvemos atrás. No, volvemos a las esencias. A las esencias. Como debe ser. El cuerpo. Claro. Hombre, es que eso de modernizarse se pierden esas esencias que caracterizan a un cuerpo tan honorable como la Benemérita. Sí, creado a mediados del siglo XIX para combatir al bandolerismo. Uh-huh. Sí, un bandolerismo que luego, que claro, al paso de los años, pues no hacía falta saltear caminos, sino el salteamiento hacia toda la gente se hace de otra manera. Se uh-huh. sale a través de con la corbata. Claro. En una oficina. Uh-huh. Bueno, pero esos han salteado siempre y nunca ha pasado nada. Hombre, lo que no puede ser es que salteen la chusma. Los verdaderos chorizos nunca han estado salteando caminos. No. Evidentemente. Pues bien. La Asociación Unificada de la Guardia Civil, que me encanta esta asociación, señala que los comandantes ejercerán ahora de comerciales para conseguir patrocinadores. Sí, este es el sindicato que va de guay, ¿sabes? De Neuhuerta y tal. De los claro, picoles. De los Como picolos. Es un cuerpo militar que no tiene derecho a sindicación. Uh-huh. Es más o menos es una organización alegal. Uh-huh. Digamos que no está legalizada, pero tampoco se le persigue. Uh-huh. Hombre, ¿tú te imaginas ahí perseguir a la Guardia Civil? Sí. Yo sí me lo imagino, sería bonito. Pues bien. Una reciente instrucción de la Jefatura de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha planteado la posibilidad de pedir a los ayuntamientos de la región colaborar en la recuperación de las inscripciones Todo por la Patria y el honor ha de ser la principal divisa de la Guardia Civil en los cuarteles. Estas nuevas instrucciones de la Jefatura de Operaciones se adscriben a la aprobación en 2012 de la Orden Ministerial pre-1983-2012 y Orden General del 9 del 2012 del Mando, Disciplina y Régimen Interior y buscan recuperar la presencia de las inscripciones que con el paso del tiempo han ido desapareciendo de nuestros acuartelamientos, que debe ser promovida tanto en el marco de Provide como por iniciativa de los comandantes del puesto. Las instrucciones están fechadas el 26 de marzo y son obligatorias y objeto de revista. Entran en vigor hoy el 1 de abril y sus destinatarios son... Claro, mira, qué curioso, el 1 de abril, cuando entró el caudillo en Madrid, precisamente. Claro, ¿sí? Ya han escogido la fecha bien. Sí, que declaró el parte, la típica frase, el último parte de guerra, vencido y desarmado el ejército rojo. Claro. Pues bien, han escogido bien la fecha. Claro. Ellos tuvieron su época de gloria. ¿Cómo tiene relación? Claro. Sí. Uh-huh. Izado de bandera y procedimiento. De la orden ministerial también se desprende la obligación del izado de la bandera todos los días a las 8 horas en los puestos principales de la comandancia. En los puestos no principales, la bandera ondeará las 24 horas. Si bien, mensualmente, el último día del mes se procederá al arriado y al día siguiente, el primero del mes, se procederá a su izado. Pues ya ves. ¿Y a estos quién les paga el sueldo? Pues quién va a ser. ¿Quién va a ser, no? Sí. Ah, y luego rectifico la frase que dije antes del parto de guerra. Es cautivo y desarmado el ejército rojo. Ajá. Es así exactamente. Vale. Sí. Pues bien, seguimos. Según las instrucciones, el izado será con la mayor solemnidad y dignidad por dos componentes designados por comandante del puesto, descubiertos y con la bandera portada doblada encima de una bandeja o similar. Un orinal, por ejemplo. El más caracterizado, antes de proceder, anunciará en voz alta en el interior de las dependencias el acto mediante la voz Guardia Civiles, bandera, ante lo cual los presentes guardarán el debido respeto durante el acto. A continuación, se dirigirán al mástil y procederán en posición de firmes y en silencio. Si no, bueno, se admite alguna lagrimilla de emoción, ¿eh? Sí. Si no, la bandera se indigna, ¿sabes? Claro. La patria se indigna. Y la bandera en sí, que representa la patria. Claro. Todo el personal que se encuentre en el exterior presenciará el acto de posición de firmes y con el saludo reglamentario. El personal que se encuentre en el interior de las dependencias guardará el debido respeto y silencio, e invitando a los ciudadanos, si hubiera presentes, a hacer lo mismo. Sigue la instrucción. Sí, a cuadrarse todo el mundo. Hombre, claro. Claro. Pues bien, aquí pues se plantea en caso de que los ciudadanos, pues por ejemplo, estuvieran allá denunciando un delito o requiriendo ayuda y no está dispuesto a esperar a que se ponga fin a todo el acto. Pues imagínate, ¿no? Claro, que a lo mejor te está intentando asesinar a alguien. Y a lo mejor sí. Llega un ciudadano con un cuchillo clavado en la espalda y dice, ¡socorro! Espérate un poco. Espera un poco, que y estamos un poco aquí. No, un poco de respeto, joder. ¿No ves que cuádrese? Cuádrese usted. Cuádrese usted. Ni cuchillo ni cuchilla. Usted a cuadrarse, cojones. Como dirían. Pues bien, no lo explica qué es lo que pasaría a esta pregunta. Bueno, pero ya hemos explicado nosotros. Pasaría esto. Y es que, sea como fuere, consideran que se puede desatender la seguridad ciudadana para llevar a cabo un acto puramente castrense y nada policial, que es el cometido que encomienda la Constitución a esta institución. Ah, bueno, pero si la Constitución lo dice, pues hay que hacerlo. Claro. Y al ciudadano que le den morcilla, porque... Pues que no sea ciudadano, claro. Eso le pasa por ser ciudadano. Claro. O por pedir ayuda a la Guardia Civil. Claro. Pues bien, agentes comerciales para conseguir patrocinadores. Ah, se imbuyen en los tiempos que corren. Claro, todo por la patria, todo por la pasta. Claro. Todo por las leyes o por los billetes. Ahí está, como dijo el poeta. Sí. La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Madrid también ha lamentado que las instrucciones dimanadas de la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil va más lejos, en referencia a la posibilidad de buscar ayuda en los ayuntamientos para recuperar las inscripciones tan amadas y tan vilipendiadas en los tiempos que corren hoy en día. Porque hay mucho desagradecido. Y hay mucho separatista. Exactamente. Rojo y maricón. También. Y lesbiana. Sí. Y bollera y feminista. Por favor, no me revuelvas el estómago. Sí, yo ya lo tengo bastante revuelto. A su juicio, amplía las competencias de los comandantes de puesto, convirtiéndolos en comerciales, al encargarles el cometido de buscar patrocinadores entre los ayuntamientos para recuperar las desaparecidas inscripciones de los cuarteles, todo por la patria, y el honor ha de ser la principal divisa de la Guardia Civil. Es decir, mientras los ciudadanos sufren recortes en muchos servicios municipales como consecuencia de la crisis, esto se lamenta esta asociación, la Guardia Civil quiere que estos ayuntamientos prioricen la colocación de una inscripción en el puesto de su demarcación por encima de otro tipo de ayudas sociales a sus vecinos, ha apostillado la asociación. Pues claro que sí, hombre. La gente, ¿para qué necesita médico? ¿Y para qué necesita educación? Y comer. ¿Y para qué necesita comer, hombre? Sí. Lo principal es que la Guardia Civil disponga de sus lemas bien merecidos y bien puestos, pues porque al fin y al cabo es para lo que está la Guardia Civil, pues para hacer el paseillo, para... ¿El paseillo? Sí, el paseillo, sí. Hacen el paseillo hacia algunos detenidos, es una costumbre. Algunos detenidos, sí. Desde que tiempos inmemoriales, sí. Bueno, desde que empezó la Guardia Civil. Desde que empezó la Guardia Civil que hacen el paseillo a el paseillo, a los la detenidos. Mañanita, claro. Estas cosas. Uh-huh. Pues estas cosas, pues... El lancing también, el ventanning, sería el ventanning. El tirar por la ventana, el ¿no? El ventanning. Claro. Pues estas cosas que son tan entrañables y tan propias de nuestro bien amado cuerpo benemérito, sí. Pues no deben cesar y deben continuar y ser patrocinadas por los ayuntamientos. Porque, al fin y al cabo, pues también pasa necesidades la Guardia Civil. Piensa que es un cuerpo que cobra mucho menos que un policía nacional. O que un GOSU. O que un GOSU. Bueno, un GOSU, de hecho, junto a los cipayos de Euskadi, son los que cobran los más. Los que cobran más. Sí. Por hombre. Eso ha habido también tránsfugas dentro de los cuerpos policiales. Claro. Gente que estaba en la policía española y se ha pasado a la policía autonómica. Claro. Pues mira, pues nuestra bien amada Guardia Civil, pues se merece eso y más. Claro. Hombre, coño. Y me encanta mucho la tradición que hay, recuperando todo por la patria. El otro día leí también que en un pueblo por ahí de la provincia de Cuenca, de estos profundos, pequeñitos y tal, había un alcalde que ha vuelto a restaurar la avenida del Generalísimo con un par. Como debe ser. Sí, ha visto cómo van avanzando los tiempos, como las hay ciertas esencias que nunca nos abandonan. No, es que hay cosas que no cambian. Sí. Y yo me alegro de que sea así, pues porque al fin y al cabo Franco hizo mucho por España y por los españoles. Sí, o sea, y por el mundo en general. Claro, y por el mundo en general, pues porque paró la amenaza comunista. ¿Sí? En Occidente. Y creó muchos puestos de trabajo. Y creó muchos puestos de trabajo. Sí, sí. Claro, por eso emigró tanta gente en los años 60. Sí. Bueno, y otra gente, pues, las metió en fosas comunes. Claro. Para las cunetas. Claro. Sí. O sea, lo dejó todo, pues, bien atado y bien atado. Sí, ya les dio empleo también. Claro. Sí. Y atado y bien atado va a ser el descanso de siempre. Ah, ahí eso está. También está atado y bien atado y es una de las costumbres sacrosantas de este estúpido programa. Claro. Sí. Y os vamos a dejar con algún tema. El primero de ellos es de Segismundo Toxicómano Atraco, que es lo que suelen hacer ciertos corbateros a diario. Cinco colegas metidos dentro de un banco, pero espera uno de ellos con el coche arrancado. La mano en la cabeza, esto es un jodido atraco. Mete dinero en el saco, despacito y con cuidado. El coño sin brazo apretado la alarma. Ahora duerme en el suelo tras golpes y patadas. Pero espera la madera, sale con manos en alto. No te dice escapatoria, está ahí rodeado. No sale ni Dios, no pienso volver a prisión, maldita prisión. Tenemos rehenes y vamos armados. Atrás, todo el mundo atrás, aquí no sale ni Dios, no pienso volver a prisión, maldita prisión. Tenemos rehenes y vamos armados. ¡Impacto! No pergues el tiempo. fin no puede seguir y no se me no puedo romper esta no se te fuerza ya soy un desastre que no sabe y ya hago daño y no puedo seguir no se me no puedo romper esta no se te fuerza ya soy un desastre que no sabe de todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y aquí otra vez más, después del descanso inmerecido, pero me da igual que sea inmerecido, porque de todas formas lo voy a hacer igual. Y ya está, no me hago responsable de lo que pueda acontecer en este antro. Por fin aparece el orden representado en mí. Domingo 24 de octubre de 1961, año del Señor. Y un domingo por la mañana, después de ir a misa, bueno, antes de ir a misa, usted se levanta a comprar el diario para informarse bien de la verdad. Y después, pues, el aperitivo. Entre tanto, podemos constatar cosas como esta. Redaba en un cine. Una sesión cinematográfica que se desarrollaba de madrugada en una sala de la calle de Andrés Mellado. Por favor, ¿desde cuándo se va al cine por la madrugada? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La madrugada no se hace nada bueno. La madrugada solo está para que desfilen los soldados y se desplieguen los tanques. Claro. Joder, encima que me hago un poco menos duro y así me lo pagáis. Es lo que tiene en la manga ancha, que luego se te suben a las barbas. Gracias, afortunadamente, dicha velada, por llamarla de alguna forma, que contenía secuencias pornográficas. ¿En qué año, perdone? En 1971 estamos. ¡Qué vergüenza, en el 71! Fue interrumpida por la presencia de la policía, que detuvo a los asistentes a la misma 21 personas. Claro, ¿qué se va a hacer por la noche a esas horas? Nada bueno. Nada bueno. Los hechos ocurrieron sobre las 3. Vaya horas. Cuando en el local del cinematógrafo se hallaban el número de asistentes mencionado. La mayor parte de ellos estudiantes en edades comprendidas entre 18 y 25 años. Vaya, vaya, con los estudiantes. En vez de estudiar, a lo que se dedicaba. Sí, sí. Había 3 súbditos extranjeros, sudamericanos y 2 mujeres. Claro, extranjeros siempre tienen que ser sudamericanos. Encima que los conquistamos y les dimos una religión y les hicimos personas, así nos lo agradecen. Y 2 mujeres. ¡Qué escándalo! ¿Qué hacen unas mujeres solteras en un cine a las 3 de la madrugada viendo películas pornográficas? Pues o una de dos, o marimachos o bilinguis. Aquí falta mucha más mano dura. Claro. Al registrar los asientos que ocupaban los detenidos, se localizaron algunos recipientes pequeños con señales de haber contenido estupefacientes, cómo no. Varias tabletas de anfetaminas que tienen efecto estimulante. 2 pipas para fumar droga y unos gramos de grifa para fumar la maldita droga. Claro, todo se junta. Claro. Estudiantes, melenudos, drogas, cine pornográfico. Sí, espera, que aún esto va peor. Aún es peor, madre mía. En cuanto a las películas que se proyectaron de 8 milímetros, una de ellas estaba dedicada a presentar aspectos de la vida de comunidades de hippies. ¡Ah! Claro, bien, viendo esos merenudos, todo, claro, drogas, hippies, madrugada, cine, pornografía. ¡Qué asco! ¡Que les den pa'l pelo, que les corten todo! Que les rapen y a pico y pala. ¡Al ejército! Y las mujeres al convento. Ahí está. Claro que sí. Y parece que estaba rodada en Ibiza y las restantes eran filmaciones llevadas a cabo en interiores de un piso, seguramente sucio, oscuro. El director de las películas aprehendidas se hallaba entre los detenidos, cuyas filtraciones no han sido facilitadas. Pero mis chicos ya se las sacarán por los métodos adecuados y habituales. Diga usted que sí, caballero. Me han demostrado amor de verdad. Ah, al llegar a casa tras un largo día de trapicheo. ¡Como debe de ser, joven! Esa mujer cruel no tenía lito todavía. Ahora viene lo peor. Lo peor de lo peor. Sí, ya podéis imaginar lo que es, porque suele ser muy jodido. La sección de colocaos patrocina una vez más o menos esta estúpida y horrible horterada. Y vamos a poner a un individuo sujeto, o como se quiera hacer llamar, Roberto Carlos. Y no estamos hablando del futbolista, sino del cantante. Pondremos un tema de Roberto Carlos, entrañable y empalagoso donde los haya, titulado Yo soy un amante a la antigua. Claro. Y sonará con los cortes respectivos, porque es un YouTube. Sí. Porque los amigos son como un tesoro caído del cielo. Y me cayó un amigo. Y no hay nada que se pueda comparar. Más. Un amigo un día, muy de madrugada, muy tempranero. Al que madruga Dios la polla. Vino a despertarme, a decirme soy un campanillero. Y lo tuve que dar reventar. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Le gusta contemplar la madrugada, soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Yo he vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Bomboncito. Primavera, tetas y culos, culos y tetas y culos y culos y tetas. Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas y culos y culos y tetas. Una mujer paga 2 millones de dólares para eliminar su mala energía. Otra carne de entrar aquí en esta sección. Vaya. Carne de cañón totalmente. Sí, sí. En este programa ilustrada. En este programa no podía faltar una creyente en curanderas y videntes y otras. Que sufre de su normalidad profunda. Vaya. Porque mira que pagar 2 millones para eso. Pues bien, Stacy Caputo. Ese apellido ya también. Se llamaba esta señora. Tiene tela también. Un apellido italiano. Sí, pero claro, rima fácil, puto y estas cosas. Ya, esto es un asesor que te la chiva. Una mujer dio más de 2 millones de dólares a una vidente del sur West Palm Beach, Florida, para que limpiara la negatividad y la mala energía de su vida, informó hoy un periódico local. Stacy Caputo explicó que durante 5 años creyó que la psíquica, conocida como Tiffany Ava Mitchell, entregaba instituciones benéficas con el objetivo de contrarrestar la infelicidad que sentía. Caputo, que reside en Connecticut, comenzó a sospechar de Mitchell después de verla en televisión por un sonado caso en el que se vio implicada la actriz Lisa Logan, o sea, otra que tal, que también picó. Claro. Fue entonces que comenzó a pedir a la psíquica recibos de las donaciones que había realizado y que, tras no recibirlos, decidió denunciar los hechos ante la policía, que consideró que no hay suficientes pruebas para iniciar una investigación. Caputo indicó que conoció a Mitchell después de que en 2006 una mujer se le acercó y le dijo que tenía una premonición sobre ella y le recomendó que hiciese una lectura psíquica. Y se lo creyó. Eso se cree todo. En aquella época explicó que, a pesar de su próspera carrera como agente inmobiliario, era infeliz debido a problemas sentimentales, por lo que se animó a seguir los consejos de la vidente. Mitchell le recomendó que vendiera todas sus propiedades y donara su dinero a obras de caridad y así lo hizo sin pedir justificantes de los pagos ni interesarse por las organizaciones que supuestamente recibía sus fondos. Este caso se produce después de que en noviembre pasado se conociera que una mujer residente en Boca Ratón, en la costa sureste de Florida, bonito nombre, sí, pagó 109 mil dólares a una vidente que le dijo que sufría una maldición y que ella podía despojarle del mal de ojo. La falsa vidente, Stephanie Thompson, dijo a la mujer estafada que, de no entregar el dinero, podría contraer el mismo tipo de cáncer que había padecido la madre de la víctima. Amenazas y chantajes. Ya. Sí. Bueno, pero es que, yo qué sé, es que la, si eres crédula y te crees todas estas payasadas, pues eres carne de caer, sí, en las trampas de, más... De cualquier rufián, pues, que se aproveche de ti. Claro. Y te sablee totalmente. Vaya. Lo que pasa es que, o sea, pues ser 2 millones de dólares, esa tía, evidentemente, pues, no era muy pobre, que digamos. Era gente inmobiliaria y estos ganan pasta. Sí, y precisamente no son unos pardillos, son unas sandijuelas, pero... Pero bueno. Pero en este caso, pues... No, pero esto de las energías y de las vibraciones positivas y negativas... Sí, vibraciones positivas, pues, seguramente para la vidente. Esa sí que tiene vibraciones positivas. Pues todas estas cosas hay gente que se las cree y bueno, son fácilmente manipulables por curanderos, por videntes y por gente sí, de esta que... Como decíamos, rufianes de todo carajo. Sí, de todo pelaje. Sí. Bueno. Empresario pasa la noche colgado de cúpula vaticana como protesta. Ciudad del Vaticano, que nunca hay crisis ahí. El empresario italiano Marcello Di Finizio pasó toda la noche colgado de la cúpula de la Basílica de San Pedro en una protesta contra la carnicería social provocada por la crisis económica. La mañana de este domingo, de algún domingo, el quejoso permanecía amarrado de una cuerda sobre uno de los laterales de la cúpula con una bandera que llevaba la inscripción: ¡Papa Francisco, ayúdanos tú! ¡Contra la carnicería social! ¡Por amor de Dios, deténgalos! ¡Nos están matando a todos! Y claro, el Papa lo iba a solucionar, evidentemente. Claro, claro. Y con Francisco es tan guay, es tan prore, y estas cosas... Bueno, pero si el Papa está ahí es por algo, ¿no? Pues que trabaje, joder, sí, que haga algo. Sí, y sobre todo que renuncie a las riquezas inmensas que hay en el Vaticano. Claro, eso va a empezar. Pero va a ser que no, ¿a que no? No, está, no era tan progre. Claro. Hombre. Si no puede no estar ya allí. No es la primera vez que Di Finizio, originario de la norteña localidad italiana de Trieste, realiza esta particular protesta. Ya se había colgado el 30 de julio y el 3 de octubre de 2012, además del 20 de mayo de 2013. Con la experiencia, el empresario se ha asegurado de llevarse hasta la cúpula equipos que le sirvan como un teléfono celular desde donde se comunica con el exterior a través de la conocida red social, que no está en ella, pues es un antisocial, como ya hemos dicho anteriormente. Claro. Pues ves, este hombre pues no es un asocial. No. Está metido en ella. Y dice el tipo este: hacía un frío terrible y estoy muerto de cansancio. Manden toda la energía positiva que puedan. No pueden ganar siempre los malos en este país, escribió en la red social. Al parecer se habría herido en una pierna. No se siente bien, pero no abandona, explicaron desde la asociación balnearia que lo apoya. De hecho, fue el mismo quien también en la conocida red social pidió ayuda. Por favor, pueden llamar a la secretaria del Vaticano y decirles: sí, muy cristianamente, ¿podrían darme solamente un poco de agua, gasas y desinfectante? Creo que el agua no se puede negar ni siquiera a un criminal condenado a muerte. ¿Cómo que no? Se pueden hacer aún cosas peores. Claro. El Vaticano es experto en ello. Pues si no tienen agua, está bien una esponja de vinagre, agregó sarcásticamente recordando la crucifixión de Cristo, quien al pedir agua a un soldado romano le acercó una esponja embebida. El particular Di Finizio protesta contra una directiva de la Unión Europea que obliga a subastar las concesiones de restaurantes balnearios ubicados a la orilla del mar a partir de 2005, una norma que la afecta. Y como la afecta él directamente... Claro, pues entonces se ha cabreado. Y entonces espera pues la ayuda divina. Claro. En este caso representada por el representante terrenal de Dios, que siempre es el Papa de turno. Ajá. Y él la ayudará cristianamente, claro, como siempre, hombre, de la forma habitual que los cristianos, especialmente el Vaticano, ayudan a los demás. Claro. Vamos a poner un tema de... ¿Qué número es? Se me ha olvidado. La penúltima, me parece. ¿Pero qué número es la penúltima? No sé cuántos temas hay. Ahora está. Sí, la penúltima es la 13. Pues pondremos la 13, que es... no creo en Dios o... No quiero Dios. Hay que decir que nos hemos equivocado. Primero que la canción no era la anunciana, sino era una titulada Sangre y Mierda. Sangre y Mierda, sí. Bueno, en fin. Mierda, cosas del directo, sí. Cosas del directo. La mierda empanada mental que llevamos. También. Bueno, pues seguimos leyendo noticias estúpidas. Sí, un bloque nazi o neonazi. Un bloque de neonazis. O prenazi. O prenazis. Sí. Que bueno, será la primera que leemos será neonazi. Y la segunda será pre-nazi. Claro. Como nos caen tan simpáticos, pues le dedicamos un bloque con todo nuestro amor. Un grupo de neonazis alemanes utilizaba el monstruo de las galletas para captar a niños. O sea que los pobrecitos ni de eso se libran. De que se los intenten captar estos cabezas vacías y con ideas de mierda. Pero bueno. Bueno, y de la manera más estúpida. Y de la manera más estúpida, que a continuación lo leeremos. Grupos de neonazis alemanes están usando la imagen de Tricky, el personaje de Barrio Sésamo conocido como el monstruo de las galletas, para difundir su ideología de extrema derecha entre los más jóvenes. La policía de Brandenburgo ha arrestado a dos individuos que difundían sus ideas neonazis en las inmediaciones de una escuela, utilizando la imagen del popular personaje azul de Barrio Sésamo. Uno de los arrestados iba vestido con un traje del monstruo de las galletas, mientras con la ayuda del otro detenido repartía folletos entre los más jóvenes que decían «Ser alemán mola». Y ser imbécil más. Ellos son los claro. Imbéciles. Pues era el mensaje. Ajá. Pues bien, Los policías encontraron más tarde más material neonazi en los ordenadores de los sospechosos, entre ellos un cuadro del monstruo de las galletas junto a Adolf Hitler, según informa el Daily Mail. Los dos hombres, ambos de 30 años, fueron puestos en libertad con cargos a la espera de que se complete la investigación. Bueno, solo cambiaba que uno ingería galletas y otro, pues, judíos y otro gitanos y otro tipo de gente. Claro. Hombre, los que no eran alemanes de pura raza aria, pues, era lo que les pasaba. Y los que no eran nacionalsocialistas puros. Sí, porque si eres alemán de pura cepa y de raza aria, pero tienes ideas desviadas, sí, pues entonces también ibas al ¿y si eres a la cámara de gas? ¿Y si eres también, ¿qué te crees? Si eres un nazi que intenta atentar contra el Führer, pues también. También. Bueno, y si eres un nazi, pero te estás ahí estás compitiendo con otro nazi por alcanzar el poder, pues también. Claro. O sea que aquí hay purgas y cámara de gas para todos, Pues bien, no hay nada gracioso en la ideología de extrema derecha, a pesar del hecho de que se está tratando de dar ligereza a sus ideas usando a un personaje de Barrio Sésamo. Es un intento de hacer que parezca inofensivo, alertó el portavoz. Pues ahora, como decíamos antes, vamos con los prenazis. Pues un documental afirma que la mujer de Hitler tenía antepasados judíos. Al igual que el propio Adolfo también los tenía, pues la mujer pues también. Claro. Para que no desentonar en este caso. Uh-huh. Un documental de algún canal británico asegura que Eva Braun, la que fue durante 15 años pareja de Adolf Hitler y su esposa durante sus últimos momentos de vida, tenían antepasados judíos. Coherencia en todo, lo de raza pura y tal. Sí, sí. La característica general de esta gente, gentuza. El programa, que la traducción es ADN de Famosos Muertos, que se emitirá el próximo miércoles, ya se emitió 2020 en el Reino Unido, ha encontrado en un cabello que supuestamente perteneció a Brown, un fragmento de ADN que se transmite por línea maternal. El haplogrupo N1B1, asociado a los judíos askenazi, de origen europeo. El cabello proviene de un cepillo de un oficial del ejército yanqui que recogió en 1945, bueno, recogido, aquí está mal escrito, de la residencia alpina de Berghof, donde Braun, 23 años menor que Hitler, pasaba largas temporadas con su amor. El dictador alemán que alcanzó el poder en 1933 tenía miedo que su imagen pública quedara dañada por su relación con Braun, a la que conoció en 1929 a través de un fotógrafo cuando ella era una modelo adolescente y prefería que su pareja, a la que los historiadores describen como una mujer frívola y vanidosa, se mantuviera escondida en Berghof. Y luego, también, o sea, algo que tenían compartido Eva con Adolfo, es que ella también era una artista fracasada. ¿Ah, sí? Realmente ella quería ser una actriz famosa. Ah. Y se fijaba en las actrices famosas de Hollywood de esta época, de los 30 y 40. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Al igual que Adolfo fue un artista frustrado, un pintor, uh-huh, quería ser un pintor famoso, pues ella, uh-huh, quería ser una actriz. Pues mira, sí, la frustración. Y mira, en lugar de eso, pues se hicieron nazis con antepasados judíos. Claro. No hay nada más coherente. Vaya. Como una noticia que leímos hace ya algún tiempo, como esos judíos de Israel eran nazis, unos chavales judíos. Y otra noticia muy simpática que leímos de hace tiempo también, de que un conocido supremacista blanco yanqui se le había descubierto en su ADN que tenía sangre africana. Sí. Y me parece que al final cambió o no sé qué hizo. No lo sé. Sí. No, el que sí que cambió fue el cabrón este, el... No me acuerdo del nombre, el representante del partido, de un partido neonazi que hay, que es la tercera fuerza ahí en Hungría, que se le descubrió que tenía antepasados judíos y el tío se volvió judío de repente. Bueno, cambió. Cambió de repente el pavo. Cambió de un vicio hacia otro. Sí, sí. Sí, de ser nazi a ser sionista, dirá usted. ¿Será peor acaso una cosa que otra? No, yo diría que están en la balanza, pesan lo mismo. Sí. Y después de esto vamos con la sección Giri. Y vamos a poner un grupo de los Opreys con una canción típica, Hooligans. ¡Hooligans! Joven fue arrestado por regalar abrazos. Claro, no se puede ir regalando amor así por la cara, ¿sabes? Claro, o por lo menos cóbralo, ¿no? Claro. Claro. Pues bien, por considerarse un acto erótico, un joven de Arabia Saudita que decidió salir a las calles a regalar abrazos fue arrestado por la policía religiosa de este país. Seguro porque por actividad amoral, ¿no? Claro. O antimoral. Sí, sí. Pues bien. El joven, quien salió repartiendo abrazos siendo correspondido por varios transeúntes que se toparon en su camino, fue advertido por la autoridad religiosa días antes de salir a repartir abrazos, pues Abdulrahman Al-Kayal publicó en su cuenta de Twitter lo que haría. Haciendo caso omiso, Abdulrahman y un amigo suyo fueron retenidos por unas horas para finalmente salir libres con la encomienda de que nunca más realizarían un acto similar. De lo anterior, los jóvenes dijeron que seguirían repartiendo abrazos, pues eso es un acto de solidaridad y alegría para quienes se encuentran en la calle. Sí, pero tú frúgate que tuviese una enfermedad contagiosa. No sé, yo estoy pensando que es inhumano, que una persona no pueda dar abrazos por ahí, si lo quiere, ¿no? No, solo se pueden dar si te obligan a ello. Claro. Pero así, la libre voluntad tiene que ser... No, el libre albedrío, eso claro. Es sí. Es ofender a Dios. Y menos en países como Arabia Saudí. Claro. Sí, que son de los más talibanes, que hay en el sentido más integristas, musulmanes, pero como son, tienen suco, petróleo, y son amigos de la gran democracia mundial, que son los yanquis, pues son guays, ¿sabes? Claro. Y no les tocan sus partes. Ajá. No como los desgraciados de Afganistán y tal, que cuatro barbudos en cuevas. Pues eso sí, porque encima son feos. Claro. Y además, pues porque... Se esconden en cuevas. Sí. No, pero aparte que los árabes en Arabia Saudí, pues como tienen petróleo, como tú has dicho claro. Antes, pues sí. Son guays. Y... Claro. Y ese lema que siempre... Y a pesar de que es una dictadura feroz, una teocracia religiosa sí. Y... Que la gente es prisionera de la religión. Y ya no digamos cómo están las mujeres. Buah, las mujeres... vacaciones en Arabia Saudita, ¿sabes? Sí, vacaciones en el burka. Sí. Ah, sí, pero está el burkini, ¿eh? Que para verano va guay. Y queda muy sexy. Pues bien, el evento fue publicado en Twitter y en el YouTube y ha tenido más de 1 millón de visitas. Sí. O sea que... Sí, como decía el viejo principio del imperialismo yanqui, como diría, bueno, se diría en Latinoamérica, que de siempre es un hijo de puta, pues, pero es de los nuestros. Claro. Eso siempre prevalece, sobre todo. Eso es lo principal. Y ahora pasamos a China. La falta de puntería al orinar costará 12 euros en una ciudad china. Hala. El proyecto de ley no precisa... a partir de qué cantidad de orina fuera de la taza al usuario se expone una multa ni cómo se constatará la infracción. A ver, que no sea lo mismo que te se vaya una gota que te se vaya un gran chorro. Claro. Tendrían que haber un sistema inteligente de medición. No lo sé, pero yo siempre me lo he preguntado. Digo, ¿los tíos qué pasa? ¿Que no apuntan o es que pasan de todo? No sé. Bueno, un poco de todo. Un poco de todo, sí, ¿no? Sí. Algo de eso hay. Sí. Algo de eso hay, es una ¿no? conjunción de ambos dos factores. Claro. Pekín. Los hombres que no tengan puntería al utilizar los urinarios de los baños públicos en la metrópoli china de Shenzhen Sur serán multados a partir del mes que viene, informó este martes un funcionario de la ciudad. Claro, el gran régimen hiper-megacomunista, neoliberal, claro, en lo económico. Claro. Una utilización inconveniente de los baños públicos será sancionada con una multa de 100 yuanes, que equivalen a 12 euros, por las autoridades. A partir del mes que viene, indicó un funcionario de dicha ciudad. El proyecto de ley municipal no precisa a partir de qué cantidad de orina vertida fuera de la taza de usuario se expone una multa ni cómo se constatará la infracción. Seguramente luego pondrán cámaras para verificarlo. Eso lo digo yo. Los internautas chinos no tardaron en burlarse de este anuncio en una web, e ironizaron sobre la posibilidad de un ejército de inspectores de letrinas. Claro. Hay que ver. ¿Y en China permiten estas cosas? ¿Quién organiza los internautas? ¿Qué está pasando? Así libremente. Se crearán muchos nuevos puestos en la función pública. Habrá un vigilante detrás de cada persona que orine para verificar. Se apunte bien. Claro. Se apunta bien. Explicó un usuario de Weibo. Sí, pues ese, como decíamos antes, el manoliño, el fragasaurios, pues está ahí, arriba. ¿A la derecha de Dios? Sí. ¿Y entonces a la izquierda o a la derecha del caudillo? Pues no sé. ¿Se pelearán por el puesto derecho? No, supongo que estará, a ver, el caudillo, si está a la derecha de Dios, entonces manoliño debe estar a la izquierda de él, del caudillo. A la izquierda no, a la izquierda estará, si de un caso, pues sí, no sé. Ya, pero no todos pueden estar a la derecha, algunos se tienen que poner a la izquierda. Ya, pero no sé. ¿A la izquierda? Pues no sé, algún estalinista o Carrillo. Sí, claro. Claro, ese sí. Está a la izquierda de Dios. Aunque jamás aplicó ningún tipo de izquierdismo. Y lo que se aplicó, él ya se encargaba de combatirlo. Bueno, pero era el que se decía que era de izquierdas, ¿no? Entre comillas. Claro, se decía. Claro. Pues ahora vamos con un tema, ¿no? Sí, pondremos un tema de Atraco a Mano Armada, titulado Barcelona. No pot fer-ho tot, però sí que s'ha de preocupar de tot. Perquè res del que passa als ciutadans de Barcelona ens és aliè. Barcelona, posa't guapa, que l'Antònia surt al mercat. Anem junts al Mare Magnum, Barcelona, vora del mar. Barcelona, una ciutat d'aigua, aigua com la del Llobregat. Barcelona, jo t'estimo, visca en Pasqual Maragall. Barcelona, jo t'estimo, visca en Pasqual Maragall. Ciutat sostenible i verda, on no hi ha repressió policial. Barcelona és poderosa, Barcelona és capital. Ciutat és no bonita, marca registrada. Barcelona neta, fòrum cultural. Vine a Barcelona, vine, vine, vine a Barcelona. Vine i gaudirà. Vine a Barcelona, ciutat cultural. Barcelona és poderosa, Barcelona és capital. Capital del poder, capital de corrupció. Capital del capital i de l'especulació. Vine a Barcelona, vine i gaudiràs de la multicultural repressió policial. Vine a Barcelona, vine, vine, si tens molta pasta i vols especular. Natural, enchendo de merda negra, costas con oso mar. El ateísmo hace parroquia. La iglesia de los indios propaga su fe por Estados Unidos. Lo veo gente coherente, donde las haya. Ya ves. O sea, son ateos y a su vez pues crean una nueva iglesia. Pero qué cosa tan estúpida, contradictoria. Ya, pero bueno, mira... ¿Pero para qué quieren que era una iglesia? Pues yo lo que pienso es que está tan imbuido en el pensamiento norteamericano en la idea de reunirse para alabar a Dios, que incluso los que se hacen ateos no pueden escaparse de esto. ¿Qué pasa? Que sienten un vacío, ¿no? Que tienen que llenar sí, de alguna tienen forma. Tienen que llenarlo de alguna manera. Algo, ¿no? Claro. Esto, sin venir demasiado al caso, me recuerda como hay gente de hoy en día que a sus hijos, gente que son atea, y les hacen un bautizo civil. Yo sí, con... Sí, he conocido gente así. Yo también he conocido gente así. Hostia, pero que es una normalidad. Pero bueno. Si quieres, o sea, si quieres hacer una comilona y invitar a tus colegas y eso, pues no hace falta poner esa Hazla, puta, joder, simplemente, punto, ya está. Te inventas un bautizo civil. Menuda gilipollez. Pero bueno, mira, hay gente para todo. El ateísmo hace parroquia, la iglesia de los indios propaga su fe por Estados Unidos. En un peculiar salón de Los Ángeles convertido en templo, se percibe la típica atmósfera dominical de cualquier iglesia. Cientos de personas, incluidas familias con niños, disfrutaban de un sermón inspirador, todo lecturas y canciones. Todo muy bucólico. Solo faltaba Dios. Claro. Un grupo de ateos ha organizado con éxito decenas de reuniones a lo largo y ancho de Estados Unidos y Australia, y se espera que haya aún más, después del éxito cosechado en Reino Unido a principios de este año. El movimiento, impulsado por medios de comunicación sociales y encabezado por dos conocidos comediantes británicos, parece que no es ninguna broma. Pues para mí sí que es una broma. No será una broma para ellos, pero para mí es una broma absoluta. Yo creo que va por lo que hemos comentado antes, de que sienten el vacío espiritual este de, pues yo de que los sé, cojones. Tío, pues y... que el sexo, a mí que me cuentas. No, yo no te cuento nada, yo es lo que me da la sensación. No, digo, a mí que me cuentan, decía. Un grupo de ateos, bueno, eso ya lo he leído. El pasado domingo, la inauguración de la Asamblea Dominical en Los Ángeles atrajo a varios cientos de personas unidas por su creencia en que Dios no existe, informa AP. Reuniones similares se llevaron a cabo en San Diego, Nashville, Nueva York y otras ciudades estadounidenses. De este modo, cientos de ateos se reúnen en busca de la camaradería de una congregación sin religión ni ritual. Los fundadores del movimiento... Dices sin religión ni ritual y están creando a su vez otro ritual. Sí. O sea, ¿cómo que sin ritual? Pues con ritual. Claro. Sin religión, pero con ritual. No, y con religión también. Si crean una iglesia, aunque sea atea, están creando otro tipo de religión. Va. Sí. Es la cosa absurda, pero es así. Sí. Se contradicen a ellos mismos. Sí, bueno, pero mira, es esa mentalidad que tienen. Los fundadores del movimiento, Sanderson Jones y Pippa Evans, se encuentran actualmente en la gira... 40 fechas, 40 noches por Estados Unidos y Australia para recaudar donaciones y ayudar a lanzar nuevas asambleas dominicales. Esperan recaudar más de $800,000, cantidad que ayudará al grupo de ateos a lanzar sus congregaciones emergentes en todo el mundo. Hasta la fecha se han recaudado cerca de $50,000, que no es mucho. Pero algo es algo. Sí. Al final todo se resume en lo mismo. Ah, ahí está. El objetivo principal es encontrar una nueva manera de conocer gente con ideas afines, participar en la comunidad y reunirse en un ambiente dominado por la fe de que Dios no existe. Se cantan canciones impresionantes, escuchas conversaciones interesantes, piensas en la manera de desarrollarte a ti mismo y en cómo ayudar a los demás. Aunque no especifica qué tipo de canciones cantan. No sé. Sería interesante comprobarlo. Por ejemplo. ¿Qué es lo que no puede gustar de todo esto? Se pregunta Jones, al que se le ocurrió la idea de crear este grupo hace 6 años. Y se ha quedado a gusto. Y se ha quedado a gusto. Y vamos a poner ahora un tema también de clásicos donde los haya. Aquí se repiten muchos de los clásicos. Es un clásico que diga yo clásico. Y vamos a poner un grupo Cloaca Letal desde Pucela. Y la canción, una canción dedicada pues a la policía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Es lo que hay. Me ha tomado por idiota. Pues encaramos aquí ya la recta finalísima, como podéis imaginar, el mejor momento y único de este subprograma, porque nos gusta los sub, porque no llegamos a nada. Y hemos estado yo y yo. Yo y ¿quién es yo y yo? ¿Un yo-yo? Pues no, tío. Un yo-yo era algo que se jugaba también. Se puso de moda en los 80, ¿te acuerdas? Sí, bueno, pero el yo-yo eso es más viejo que... Claro. Pues sí, hemos estado nosotros y nosotras. Sí. Y ya estamos hartos ya y nos vamos. Claro, esto ha sido otra vez Todo es Mentira de Radio Bronca. Justo está la vida como está, la quiero estar. Y os dejaremos, como no, con unos temas varios. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡A casarla! ¡Hasta otra! Las burbujas se separan.

¡Bien!